La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡A la luna! Hola, soy Marcos Muñoz y Jesús Guerra, el actor principal de este cortometraje. Y bueno, ellos quieren invitarlos a que se vengan aquí a Festival Grotesco. Pues sí, los invitamos al Festival Grotesco 2, donde se va a pasar el carroñero, hecho en México y en Morelos. Ok. ¿Vale? Te los invitamos. Ay, no se pierdan, hecho en México y además aquí en Morelos. ¿Jesús? Sí, bueno, mi nombre es Jesús Guerra Sánchez, soy actor del carroñero. Los invitamos a todos los radioescuchas y a toda la banda que vive allá en Jiutepec, que está escuchando y viéndonos. Que venga aquí, recuerden que todas las segundas partes siempre fueron horribles y este es Grotesco 2, así que imagínense cómo va a estar, bien chingón. Entonces ojalá puedan darse una vuelta. El carroñero fue filmado en el municipio de Temisco, en el pueblo de Acatlipa, en Los Sabinos, y pues lo morelense está siempre bien hecho. Pues muy bien, estamos viendo también que últimamente Morelos, ahí vamos construyendo mucha cultura, construyendo mucha comunidad, y bueno, estamos aquí en la segunda edición de Festival Grotesco. Gracias, chicos, y vámonos ahorita porque ya va a empezar la película a la sala Manuel Figueroa. Exactamente, entonces lo esperamos aquí a toda la banda que quiera venir, estén pendientes de la programación del Festival Grotesco 2, y acá lo esperamos. Hecho, muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, pues bueno, nos vamos a ver la película. Va. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario, y hace girar el día su compás. Cámara, grabando. Sonido, grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara, 0. Cámara, 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos, con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 2 a 1 de la tarde por www.radioitv.tv.gov.mx. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas allí? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Que bien suena mi nombre en tu boca. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación, primavera. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en el Festival Grotesco desde el Cine Morelos, acá en el Centro Histórico de Cuernavaca. Y bueno, como estábamos comentando, las segundas partes siempre fueron horribles. Y ahorita ya empezó la presentación de los cortometrajes y de la película venezolana que se está presentando. Les comentaba un poquito de Grotesco, esta es la segunda edición del año. Grotesco en realidad no termina, hay varias jornadas que se hacen a lo largo del año. En verano se hacen otras jornadas también, que se llaman jornadas de horribles. y se hace la edición en las fechas de octubre. Entonces, bueno, es un festival que nunca para y esa es como la dinámica, la intención para que la gente poco a poco se vaya apropiando. Grotesco tiene muchísimas actividades, no solamente son películas, también es literatura, también son exposiciones, ilustración. Bueno, la idea es que se den una vuelta para acá y conozcan un poco de Grotesco. Vamos a continuar nuestro programa favorito de Cuarta Estación con Primavera. Y tenemos una súper entrevista con una banda musical, Mari. Y bueno, ya estamos en Primavera. Estamos en Primavera y con unos súper invitados, ellos son Monogram. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Saludos a todos. Y nos van a hablar sobre su participación en esta edición del Festival Grotesco. Cuéntanos cómo va a estar, cuándo va a ser y dónde. Bien, pues Monogram está participando en la parte de música. El Festival Grotesco tiene 4 ejes temáticos, que son cine, literatura, música y gráfica. Monogram va a estar participando en la parte de música, en el concierto que va a suceder el 3 de octubre, que es el próximo sábado, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En Avenida Morelos vamos a estar tocando ahí con bandas locales, con Fake Femina, con Señor Atómico y 3 bandas del DF, Sots, Mujercitos y Muerte. Entonces lo esperamos por ahí a partir de las 4, es entrada libre el evento. Así es, pues entonces vayan a ver a Monogram y a toda esta gama de musical muy interesante, ¿no? Entre local, nacional, va a estar como bastante interesante. Y bueno, cuéntenos un poco de la banda, ¿en qué año surge y los nombres de los integrantes? Bueno, la banda surge desde el 2009 que estamos trabajando. ¿Eso es verdad? Sí. 2009 que estamos trabajando, se me van a mí las fechas. No soy bueno con eso. Pero bueno, 2009 empezamos a trabajar, empezamos a generar material que Nazario ya tenía también hecho, ¿no? Nosotros le dimos un poquito de más forma a cómo suenan ahora. Somos un cuarteto de 2 guitarras, una batería, bajo, yo soy el bajista y voz, que es Nazario, él toca la guitarra, Eduardo, que anda por ahí, que a lo mejor baja de las alturas de este Cine Morelos pronto, y Augusto, que es el baterista de la banda. Y pues ya tienen su primer disco, que aquí lo traemos. Cuéntanos un poquito, que salió este año y precisamente presentaron ya el primer video también de este disco. Sí, pues presentamos el disco en julio pasado, el concierto, digamos, de presentación, lo lanzamos en plataformas digitales desde mayo de este año, y el videoclip lo presentamos apenas hace un par de semanas, justamente aquí en el Cine Morelos. Vamos a tocar el disco también en el Festival Cervantino el próximo mes. Entonces ahorita estamos pues con todo dándole a la promoción del disco. El disco lo pueden encontrar en redes digitales, o más bien en plataformas digitales como iTunes, en Amazon lo pueden encontrar. El videoclip está en YouTube y también el disco físico lo pueden comprar en la página de la banda y en tiendas Mixup a nivel nacional, en toda la República. Cualquier tienda Mixup, ahí nos pueden buscar. La página de la banda es monogramband.com y ahí también enlaces para comprar en tienda online, para que les puedan enviar el disco por paquetería a donde quiera que se encuentren. Ok, cuéntanos, ¿cuántas canciones traen más o menos que podemos encontrar en este disco? Son 9 canciones. No sé, corrígeme si es verdad. Mira, 9 y 2009. Te digo que a mí me tocan las preguntas de los números, ¿por qué? Y hay una canción que se llama 99. Y una canción que se llama 99. Son 9 canciones, todas con, bueno, excepto 99, que es instrumental, todas con letras de Nazario Meshulam y arreglos de la banda. Ya tenemos algo de material que se está generando para una siguiente producción, pero por ahora son simplemente estas 9 canciones. Fue presentado en el Teatro Campo hace no mucho, como bien decía Nazario. Y bueno, estamos muy contentos de ya tener este material y poder ofrecerlo a todos aquellos que quieran comprarlo. Lo pueden comprar en Mixup, les repito el comercial, y lo pueden comprar también por internet. Solamente búsquenos a nosotros por internet en monogramband.com y ahí lo pueden conseguir. Es un muy buen material. Bueno, no sé si valga que lo diga yo, pero es un buen material. Estamos muy contentos con el resultado sonoro, con el resultado de la postproducción, toda la producción que hicimos con la colaboración, bueno, con la coproducción de Rogelio Gómez, que en paz descanse. Y bueno, estamos contentos de tener esto en nuestras manos y poder ofrecerlo a todo el público. Precaución, paradas continuas. Próxima estación, verano. foro para dar a conocer todo el programa. Entonces, ¿cómo ves, Mari? Pues muy interesante. Ahora son, bueno, el año pasado, que fue la primera jornada, la primera edición más bien, fueron 3 días, y las jornadas horribles de febrero y junio fueron 3 días, y ahora ya le aumentaron otro día horrible. ¿Cómo ves, Pati? Pues interesante, ¿no? Eso, justamente también queremos exhortar a la gente, si todavía tienen el chance, también de hacer el donativo en Fondeadora, para que pues se siga haciendo este tipo de festivales, justamente de, por ejemplo, Grotesco, para que se siga extendiendo aún más, no solamente en días, sino también a nivel nacional, ¿por qué no? ¿No? Verlo más lejano. Entonces, justamente también eso es lo que hablábamos anteriormente, si recuerdan, cuando iniciamos con la estación de otoño con nuestra compañera Lu, nos comentaba, estaba entrevistando a las personas encargadas, al director y al actor principal del corto que está ahorita presentándose, que se llama, a ver, entonces no me acuerdo cómo se llama, Pati. Ah, oh, sorry. Carroñeros, parece que es. Ah, bueno, Carroñeros. Entonces es ahorita se está presentando arriba, entonces es lo que les comentaba. Ajá, este sí es La Memoria del Muerto, que está dirigida por Javier Valentín Diment, que es de 2011 y está también presentándose acá. Muy importante, banda, que sepan, todo lo que se está presentando del Festival Grotesco no solamente va a ser en el Cine Morelos, digo, sí es en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, pero se está presentando en varias sedes. ¿Alguna de ellas, por ejemplo, Mari? Es en el Café de los Franceses, que está acá a la vuelta sobre la calle Comonfort, es... Bueno, digamos el Café de los Franceses. Y también está el... Ah, a ver. Sobre la calle Ruiz de Alarcón, la que está frente a Catedral, en esa... Sí, y es un nombre un poco complicado porque es en francés y no podría pronunciárselos, audiencia, pero pues para ahí lo tienen. Español es La Regadera de Arturo. ¿Qué? Okay. No quiere pasar. Y bueno, también tenemos el foro de Pepe el Toro, entonces también ahí se estarán presentando varios proyectos que conforman esto ya llamado Festival Grotesco, que ya es su segunda edición, que justo eso también estábamos mencionando hace rato fuera de corte, y me preguntaban, pero segunda, y yo les decía, es que cuando fuimos a la rueda de prensa estuvo muy chistoso porque decían, no es la segunda, los engañamos, jaja, y nosotros decimos, ¿por qué? O sea, en realidad sí es el segundo festival, pero en el inter, entre el primero y el segundo, se estuvieron realizando varios eventos. Se les llama Jornadas Horribles, que fue en febrero y junio, pues para ser un festival totalmente distinto, como comentaba Davo en la vez pasada que estuvo en el programa, que es un festival como muy diferente, ¿no? Lejos de alfombras rojas y inauguraciones tan formales, ¿no? Es como... Y, o sea, como hay que decir como que se parten tres durante el año, uh-huh, para ofrecer pues variedad, ¿no? Y no dejar como hasta el siguiente año a ver qué pasa, ¿no? Sino traer variedad durante todo el año. Así es una jornada muy completa, existe de todo, hay música, hay cine, hay exposiciones, hay mesas redondas, la gente puede venir... ¿Perdón? Literatura. Así es, también pueden adquirir todo lo que se produce, de las bandas que se presentan, de los libros, todo lo pueden adquirir también, entonces también para que se den una vuelta, va a estar todo este fin de semana, ya empezó hoy, estará viernes, sábado y domingo, entonces, ¿algo, Mari, que quieras comentar? No, pues con diversas actividades, y es aquí cuando ya entramos ahora sí a la cartelera cultural, Pati. Exacto. Aquí ya es donde me dan la bienvenida formalmente para mi sección, para darles todos los anuncios. No tengo tiempo nada más, porque sí. Bueno, ahí está. Es que queríamos dar tiempo a ver si llegaba alguno de los fundadores del proyecto. Ok, bueno, vamos a darlo. Entonces, también, miren, si quieren lanzarse mañana, va a estar la presentación justo a las 3 de la tarde de Vampiros en La Habana. Es de 1985. Este es un punto muy importante porque son la recaudación que hacen de todos estos materiales en VHS y están en Papel Toro, entonces para que se den una vuelta, para que vean que también hay diversidad, no solo hablando específicamente en música o en cine, sino en todo el festival, todo el contenido es muy versátil y podrán estar también interactuando con los artistas que vienen como invitados e invitadas. Estará también a las 5 el Festín de Muertos, a las 6:30 Necrofobia, y es para que pues nada más se queden ahí como picados. Ahora, el sábado 3 estará también presentándose un concierto muy chidín, por cierto. fue lo que mencionó Monodram hace un momento, pero cuéntanos quiénes más van a estar ahí. De acuerdo, pues van a estar las bandas, estará Monodram, estará Señor Atómico, también las chicas de Fake Femina, entonces para que también se den una vuelta. Esto será en sede de lo que llamamos el MUSIC, que es el Museo de la Ciudad. Empezará a las, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, entonces también para que se den una vuelta, lo que les comentaba anteriormente. Es diversidad, encuentran de todo, pueden echarse un clavado también, busquen el proyecto tanto Fondeadora como pueden buscar en Facebook Grotesco, Festival Grotesco, para que vean toda la cartelera a detalle, puedan checar exactamente qué es lo que quieren ver o escuchar. Y nos comentaba Davo la vez anterior que visitó el programa que también este ciclo, esta vez de la segunda edición del Festival Grotesco, tendrá una temática específica de vampiros. Entonces, también para todos los fans, todas y todos los fans de estas tipo de temáticas, pueden darse una vuelta y ver qué hay y pueden, pues, sí, divertirse un rato. Recordemos que también este festival estará hasta el domingo 4 y tendremos funciones desde las 12 del día. Otra cosa muy importante es que existen eventos para toda la familia, no solamente es para un público en específico, sino también pueden, lo reitero nuevamente, pueden checar la cartelera para que vean que también existe para toda la familia y pueden traer a las y los menores a ver alguna peliculita. Por ejemplo, estarán Los Muchachos Perdidos a las 12 del día, el domingo 4. Pero también estará El Terror Bajo la Tierra, muy conocida ya, que ya hacíamos burla de esa película, ¿verdad, Mari? No me acuerdo yo, no la Bueno, que decía, nos comentaba Davo justamente, ¿no? Que son de esas películas que de vez en cuando pasan en los canales de televisión abierta, pero pues si quieren usar eso, en ese canal muy conocido, que no podemos decir, ¿verdad? Pero pueden venirse y pues, verla nuevamente, pero ya a nivel de cine, más cómodos y todo, VIP. Entonces, pues son algunas de las alternativas que tendremos. También a las 4 estará La Letra con Sangre y a las 5:30 Necrófago. Entonces también para que visiten la cartelera, se dan una vuelta por acá, los y las invitamos, de verdad no se lo deben de perder. Si bien, lo vuelvo a decir, esta es un proyecto que se presenta cada año, pero también deben de saber que existen varias jornadas que se están presentando en el Inter de cada uno. Entonces, pues, ahí está la información, Mari. Sí, aparte va a haber mesas redondas con, ¿cómo se dice? Los artistas. Exponentes de literatura muy, muy importantes sobre este género y de cine y de todo lo demás. Uh-huh. Así que, aparte va a haber una sesión de stand-up, uh-huh, también creo que es hoy, ¿no? En el, no sé dónde, no recuerdo bien si es aquí, en el uh-huh cine, pero pues estén pendientes, ya lo vamos a postear en el Facebook de Cuarta Estación, ¿no? Mira, mencionas algo muy importante, Mari. Muchas de las opciones que existen ahorita en el festival están ya posteadas en el Facebook. Nos pueden encontrar como Cuarta Estación y justamente así también nos pueden encontrar en las redes sociales. Entonces también para que ahí echen un vistazo y puedan ver más a detalle lo que hay. Entonces, pues creo que es todo por el momento, pero sí los dejamos con rolita para que vayan como calentando motores y pues se lancen por acá. Acá va a estar hasta la noche todo el movimiento. ¿Algo más, Mari? Nada, regresamos con otra banda invitada. Ok, corto y regresamos. Thank you. broken nation, a tired and bruised. We have been left here alone with nothing. We have been abandoned. We are like vomit in the street outside of a seedy bar. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía. Favor de abordar el andén invierno. Y bueno, ya estamos de regreso, como les habíamos comentado. Ya estamos en invierno, que ni se siente, ¿verdad? De invierno no hay nada hoy. No, es que es nuestra sección de invierno ahorita. Y estamos con nuestra segunda banda invitada. Ellos son... Bueno, ya lo vieron, pero ahora es Never After Before. Aunque no me cambié la playera... Never After Before. Vamos a editarlo. De hecho, hay cuadritos ahorita. Y bueno, cuéntenos sobre la banda, más o menos en qué año inicia, quiénes son los integrantes. Iniciamos, digamos, formalmente desde el 2010. Empezamos Marcelo y yo. Veníamos de otra banda, de otro proyecto que se llamaba Liminal. Ese proyecto terminó y nosotros nos quedamos pues desarrollando ideas. Primero era una banda como de improvisación, noise, que se fue transformando y poco a poco se empezó a generar este material. Después se unió a nosotros otro camarada que se llama Gonzalo Ricalde, que tocaba el bajo. Bueno, toca el bajo, ya no está aquí. Y a su salida, Pablo se juntó con nosotros y entonces es la alineación actual. Pablo en el bajo, Marcelo en la batería, secuencias y pads electrónicos, y yo en la guitarra, ¿no? Y la voz. Okay. Y bueno, acá tenemos el disco también, que es el primero. Cuéntanos cuándo salió y el diseño, qué podemos encontrar en este disco. El disco lo tenemos en nuestro poder ya desde hace 3 meses. Todavía, y no lo dejamos salir. todavía no lo presentamos formalmente. Estamos pues con la planeación de una buena presentación y poder tenerlo en plataformas en internet, poder tener distribución física. Estamos justamente en ese trabajo. Esperemos ya pronto, a finales de este año, tener noticias acerca de cuándo se presenta, o más bien regresando de nuestra presentación en el Cervantino, que es el 10 de octubre, por cierto. Ya dentro de menos de 9 días estamos de la presentación. Entonces, después de este compromiso importante para nosotros, nos daremos a la tarea ya de concretar bien la fecha de la presentación del disco, luego concretar lo de la distribución, todas esas cosas. ¿Qué haces, Pablo? Nada. Y sobre el diseño, Pablo, ¿qué nos puedes contar? Pues nada, justo, bueno, los conozco a ellos desde hace muchos años y yo mi actividad principal, bueno, con la que vivo es de diseñador e ilustrador. Entonces ellos me contrataron para desarrollar todo el arte y el diseño. Entonces, pues las fotos son mías, todo el diseño. Y justo estábamos en ese proceso cuando se fue el bajista y dijeron, oye, ¿y si le entras? Y así, yo dije, bueno. Y lo bueno es que ya me habían pagado. Entonces, si hubieran hecho el movimiento antes, quizás les hacía un descuento. Pero pues más que nada es como la contemplación, ¿no? Como las rolas tienen zonas muy, muy atmosféricas, como profundas, intensas. Entonces el diseño por ahí se fue, ¿no? Me dieron el concepto que es Broken Nation, que es el nombre del disco. Y por ahí nos fuimos, empezamos a hacer como propuestas, ¿no? Entre ilustradas y fotografía, otras fotos, hasta que logramos esto, que está muy bonito. Sí, de hecho, Patty saca un poquito el cuadernito del librito de aquí. Y pues, entonces regresando del Cervantino, van a tratar de hacer ya la presentación oficial de este disco. Así es, tenemos varios proyectos regresando de nuestro compromiso en el Cervantino que nos ha tomado mucho trabajo y que además ha sido como un buen motivo para levantar el show y llevarlo un poquito más un escaloncito arriba de donde lo teníamos. Y regresando de este compromiso, estaremos ya con todo pensando en la presentación del disco y varios proyectos, tanto como en composición de temas nuevos, ¿no? Varios proyectos que tenemos de producción que pues ya estaremos en ello. Bueno, hablando del Cervantino, pues ¿qué significa para ustedes ya estar a... bueno, ¿qué se siente ya estar a poquito de presentarse allá? Una ansiedad, nervios, sientes que todavía no estás listo, pero... pero sí, pero no, y qué vamos a hacer, y los días, las horas se hacen más cortas, no sé, es una emoción como... A mí siempre me han gustado las emociones previas a un evento, ¿no? Como la ansiedad de que ya suceda, la ansiedad de que de repente cierta inseguridad, de repente muy seguro, como bajones y subones, subidones, ¿no? ¿Y a ti? Pues sí, también mucha emoción, sobre todo mucha emoción, mucha incertidumbre, porque estamos también preparando la parte visual del espectáculo, que justamente estamos en estos ensayos como afinando y viendo bien y que todo salga bien, como mucho incertidumbre de que sí nos salga. La parte musical pues no tengo, o al menos personalmente no tengo grandes dudas, ¿no? Sabemos lo que hacemos, no hay duda, no hay dudas. La parte visual, tampoco hay duda, pero el juntarlos es justamente lo que estamos ahí, lo que me tiene un poco nervioso, pero muy contento también de estar en ese foro, de poder tener un momento con una audiencia distinta también, ¿no? Como ganas de experimentar muchas cosas, entonces contentos sobre todo. Y bueno, hablando sobre los visuales, en febrero tuvieron la oportunidad de musicalizar también, bueno, más bien... diferente, ¿no? Musicalizar una película dentro del Festival Grotesco. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue muy compleja, ¿no? Y muy nerviosa. Sí, creo que eran de los primeros toquines que teníamos. No logramos concretar algunos puntos, entonces estábamos muy, muy nerviosos, ¿no? No tocamos temas nuestros, sino pura improvisación, ¿no? Entonces teníamos poco de estar tocando, entonces no había como tanta fluidez, pero creo que salió... Ese fue, digamos, decente. Decente, yo creo que es la palabra. No, nosotros no terminamos así del todo contentos, y de ahí se desprendió un proyecto de peliculización de nuestro repertorio, ¿no? La idea de la musicalización es un concepto que ya Marcelo y yo teníamos trabajado de tiempo atrás. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar esto con Pablo, entonces eso también fue un poco difícil, ¿no? Como llegar a entendernos del todo en una improvisación. Y eso nos llevó a la idea de, bueno, ¿por qué no mejor peliculizamos y las escenas de las películas que más se asemejan o que más nos inspiraron para la composición de nuestro material, pues las pongamos en nuestro show? Desarrollamos ese otro espectáculo. Bueno, y bueno, redes sociales, ¿dónde los podemos seguir? Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, SoundCloud y ya no. Twitter. Y nos encuentran como Never After Before en esto. Bien, bueno, pues estén al pendiente del lanzamiento oficial del disco. ¿Ya lo pueden adquirir de todas formas o están? Sí, no sé. Se puede adquirir directamente por el Facebook, por alguna de nuestras plataformas de redes que acabamos de decir, o nuestro correo electrónico neverafterbefore@gmail.com. Bien, pues están al pendiente de esta banda, la presentación del disco. Gente de Guanajuato, si nos están escuchando, el 10 de octubre estarán por allá presentándose. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Ustedes. Un abrazo. Gracias. Continuamos. Del servicio de agua potable en la caja de tu preferencia, no importa la colonia que pertenezcas, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 1. Para mayor información, comunícate al teléfono 319-0082 y al 319-0086. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jutepec. Ciudad con sentido social. Esto es muy simple. ¿Qué prefieres escuchar? Papi, te espero en casa. ¿Esto? Papi, te amo. ¿O esto? Papi, te voy a extrañar. Manejar y provocar un accidente nunca es opción. Operativo Alcolímetro. No se trata de multas. Se trata de vidas. Tu vida. Yudebec, ciudad con sentido social. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Movimiento Cultural presenta Drácula, el corazón del monstruo, el musical. Noche está, que la broma no podemos divisar. Sé parte de esta historia basada en la novela de Bram Stoker. Funciones, viernes 30 y sábado 31 de octubre, 7:30 de la noche. Domingo 1 de noviembre, 1:30 y 5:30 de la tarde. Centro Cultural Olimpia. Para mayor información, comunícate al teléfono 357-0500 y búscanos en Facebook como Crea Movimiento Cultural. Camina, trota, corre, pasea tu mascota y más. El Honorable Ayuntamiento de Jutepec y la Dirección del Deporte te invitan a participar en el programa Domingo sobre Ruedas. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana te esperamos en Avenida Centenario de la Delegación Zibac. Y cada último domingo de mes, de 8 a 11 de la mañana, en Boulevard Cuauhnáhuac, a la altura de Sam's Club, donde encontrarás préstamo de bicicletas y clases de zumba gratuita. ¡Actívate por tu salud! ¡Te esperamos! Y bueno, hemos llegado ya a la recta final de su programa favorito, Cuarta Estación. Y está aquí Davo Valdés, uno de los organizadores principales y culpables de este horroroso festival. Y bueno, Davo, ¿qué nos quieres decir? ¿Quieres invitar a la banda que se vengan a visitar Cuarta Estación? Sí, también, a Grotesco. Pues sí, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí más bien. Ustedes no nos invitaron, por aceptar la invitación. Ya empezó la segunda edición de Festival Grotesco. Todas las actividades son gratis. Tenemos actividades hasta el domingo. Todavía hoy alcanzan a llegar a la función de las 9 aquí en el Cine Morelos, que va a ser plan 9 del espacio exterior de Ed Wood, que es el peor director de la historia. Y la van a comentar en vivo dos cómicos. Invitamos a Coco Celis, que es de Comedy Central, y a Mauri Colmenares, que es uno de nuestros talentos de stand-up morelense. Van a destruir la película en vivo. Es un experimento grotesco. Esperamos que salga bien. A las 8 presentamos en el Arrozoa D'Arto un libro doble, que es ilustrado por dos talentos morelenses, que es Guro, que es el otro director del festival, y por Pablo Peña. Y es un libro que escribimos a Mauri Colmenares y yo. Mañana tenemos actividades todo el día, desde las 3 de la tarde, en Pepe el Toro, que es el ciclo de VHS. Tenemos matiné el domingo para toda la familia. Tenemos conciertos viernes y sábado. El sábado hay una fiesta en la Barac. Todos están invitados en esa fiesta. A las 11 de la noche en la Barac vamos a tener a Sonosis y a El Shirota. Hecho. Muy bien, pues todavía hay muchos, muchos eventos. Esto apenas empieza y no se olviden de darse una vuelta a Festival Grotesco. Pues Davo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el festival. Nosotras muy felices de estar acá cubriendo. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves en Cuarta Estación. Gracias. El viaje ha terminado. De vuelta a la Cuarta Estación, próximo jueves, 18 horas. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio.